La ciudad del ruido. Las 8 de la noche podría ser el limbo. Un relativo silencio reina en el centro de la ciudad y en la avenida Circunvalar. El primero descansa de una tarde de sábado en la que, como todas las tardes, anduvieron a prisa miles de peatones, esquivando los gritos de los vendedores ambulantes y los animadores de las tiendas de variedades, intentando ignorar además el ya muy común mal del tráfico, que estalla a bocinazos cuando el semáforo apenas y empieza a pasar de rojo a amarillo. Mientras tanto, la concurrida avenida Circunvalar apenas se prepara para su turno de resonar vibrante entre bailarines y visitantes de la zona hasta que la rumba y el licor le den paso a un nuevo día. La ciudad, y en especial estos dos sectores, no descansan. La música suena estruendosa en cada local situado uno al lado del otro en un espacio en el que se mezclan todos los días millones de géneros y canciones. Quienes bailan y cantan al ritmo de ellas tampoco están allá para descansar, aunque a pocos metros, otras personas hastiadas de una rumba que nunca han gozado sí lo intentan. Hugo Hincapié, técnico administrativo en control de emisiones de la CARDER, dice: cuando la gente es partícipe de un espacio donde el ruido hace parte de sus gustos, no se vuelve crítico. Entonces, el ruido parece que tiene también juicios a partir del beneficio que nosotros recibamos, que la comunidad reciba. Me atrevo a decir, la comunidad en su mayoría tiene gusto sobre el ruido. El ruido, según las determinantes ambientales del 2009 de la CARDER, es la presión sonora que, generada en cualquier condición, trasciende al medio ambiente o al espacio público. Este es provocado por dos factores principales: los ambientales y los referentes al espacio público. Cada uno de estos factores deben regularse según la resolución 627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, en la cual se determinan unos estándares mínimos de ruido según la sectorización de los municipios. Dicha sectorización consta de cuatro espacios: el A, el cual debe ser un sector de tranquilidad en el que se ubican hospitales, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos; el sector B, debe ser ocupado por zonas residenciales, universidades y centros de investigación, así como parques en zonas urbanas. La zona C tiene un intermedio de tolerancia al ruido en el que se permite la presencia de zonas industriales, comerciales, oficinas, autopistas y sitios donde se realizan actividades públicas al aire libre. Por último, el sector D representa una zona suburbana o rural en la que se tenga acceso a zonas de recreación o descanso y a zonas residenciales suburbanas. En Pereira, un avance acelerado en diversos factores de estructura y movilidad han hecho que esta sectorización sea algo evidentemente inexistente. Entre hospitales y colegios se mueven flujos vehiculares de hasta 10.000 carros al día. En zonas residenciales se convive con altos volúmenes y fuertes sonidos provenientes de zonas comerciales y recreativas situadas a pocos metros de ellas. Estas paradojas son el motivo de grandes cantidades de quejas que llegan a todo tipo de entidades estatales y corporaciones ambientales, con infinitas razones y pormenores que llevan a una sola petición que se refleja en el cada vez mayor número de titulares y quejas presentadas por la ciudadanía. Ayuda. Nos ahogamos en el ruido. Las principales causas de quejas que ven los afectados son, en primer lugar y como problema preponderante, los lugares que expenden licor como focos de todo tipo de ruidos, y más aún los ubicados en zonas que suponen ser de tranquilidad. Rubén Darío Restrepo, en el artículo de opinión La burdelización de Pereira del 9 de junio de 2011, argumenta: Pereira, nuestra querida Pereira, nos muestra hoy en su mapa una lamentable estela de burdeles a lo largo y ancho de ella, al punto de que ya no es una ciudad con zona rosa, sino una zona rosa con algo de ciudad. Al parecer, indirectamente, con la proliferación de estos lugares y la continua queja de los ciudadanos, buena parte de lo que describe el columnista es compartido inconscientemente por los habitantes de la ciudad. Janet Hincapié, la personera delegada a Medio Ambiente de la Personería de Pereira, entidad a la que llegan la mayoría de quejas que se presentan al municipio al respecto, aseguró: La Secretaría de Gobierno es la que tiene que vigilar que los establecimientos cumplan las normas que establece la Ley 232. De acuerdo a un estudio realizado por la misma personería basándose en el control de ruido que hizo la CARDER en un convenio con la Secretaría de Gobierno en el 2009, las gestiones y las medidas de regulación no han sido representativas. Incluso se consideran nulas respecto a la conclusión en las que se resalta la falta de sanciones a los establecimientos y la falta de respuesta a los casos de salud pública afectados a causa de la contaminación de dichos establecimientos, de los que 71 de los 71 evaluados rompen los estándares autorizados de ruido. John Freddy González, director operativo de Espacio Público en la Secretaría de Gobierno, respecto a la falta de cualquier tipo de medida o sanción a la gran cantidad de establecimientos de los que se reciben a diario quejas, se defiende diciendo: en este momento la campaña de nosotros es de atención, un llamado a atención. Ya a partir del primer segundo semestre de este año, julio-agosto, vamos a iniciar ya los procesos de ley. González explica que con el cambio de administración, las labores apenas empiezan de acuerdo a las políticas de los nuevos funcionarios, además de tener que esperar la adquisición de algunas herramientas para realizar a cabalidad las evaluaciones, herramientas que en convenios anteriores le proporcionaba la CARDER. De acuerdo a las leyes establecidas y si se cumplieran a cabalidad, las visitas para la medición de ruido deberían realizarse en los momentos del día en el que se presenta mayor actividad comercial del establecimiento, de acuerdo a un llamado de atención, una queja presentada o una visita programada por el ente regulador encargado. De allí, se debe tener en cuenta que los niveles de ruido permitidos son de 70 decibeles en el día y 60 en la noche. Si se incumplen estos decibeles, se da al establecimiento un plazo para realizar un proceso de insonorización, por el cual, mediante cambios estructurales, encapsularán el ruido o lo aislarán para que no se distribuya a receptores que no lo deseen. Cumplido este plazo, se realiza una investigación y una nueva medición que determine si debe existir sanción o si se cumplió con lo requerido. Freddy González asegura: hay una normatividad donde dice que los decibeles en el día máximos por un establecimiento público son 70 y los nocturnos son 60. Entonces, esa es la base que nosotros estamos tomando para hacer el control del ruido. Y establecimientos públicos que cumplan con toda la normatividad vigente en cuanto a establecimientos con cámara y comercio, industria y comercio, uso del suelo, también los podemos cerrar por no cumplir con la normatividad del ruido. Si no cumple con la normatividad de insonorización y si no cumple con las normas que nosotros disponemos para cumplir con los decibeles requeridos, el negocio hay que cerrarlo. Hubo hincapié, técnico administrativo en control de emisiones de la CARDER, respecto a este fenómeno y a la evaluación que realizó la corporación en el 2009 para la Secretaría, dijo: le entregamos el resultado al municipio. El municipio, como es el ente regulador, tenía que entrar a tomar una medida, una suspensión temporal, definitiva. Este es el momento en que no sabemos. A nosotros nos han llamado para que expliquemos los resultados, pero fuimos unos simples evaluadores. No solo no hay regulaciones ni medidas visibles al respecto. Hoy en día, los establecimientos comerciales y de cualquier tipo están siendo construidos o adaptados en zonas en las que, según el Plan de Ordenamiento Territorial, no deben existir. Por lo tanto, el esquema de crecimiento y planeación de la ciudad es algo cuestionable, además de desactualizado e incapaz de suplir las necesidades del área metropolitana en cuestión de estructura. Omilce Giraldo, audióloga encargada de casos clínicos de estrés y ansiedad causados por ruido, explica: todo sonido superior a 80 decibeles de intensidad provoca una alteración que no se recupera con nada. No hay pastillitas, no hay goticas, no hay cirugía, no hay nada que le devuelva la audición a la persona. Y si esta persona tiene una susceptibilidad, o sea, su cuerpo más fácilmente se deteriora con la exposición, eso aumenta el problema. La exposición a altos grados de contaminación auditiva, independientemente de su procedencia, tiene consecuencias no solo en el ambiente, sino en los individuos, Omilce afirma. Al tener una alteración auditiva trae unos factores emocionales, psicológicos, intelectuales, que alteran el funcionamiento pues como normal de la persona. Enfermedades como estrés, nervios, impotencia en el hombre, frigidez en la mujer, irritabilidad, pérdida de sueño, alteración en la presión sanguínea y en el ritmo cardíaco y la pérdida progresiva de la audición son las más comunes y los nuevos factores de riesgo a los que se exponen los ciudadanos de una ciudad que vibra todo el día y toda la noche bajo la música, el tráfico y la publicidad sonora. Las quejas van desde las discotecas más lujosas y conocidas hasta las pequeñas cantinas y tiendas en los barrios más marginados de la ciudad. Los residentes de estos sectores han intentado todo, desde la primera instancia, que son las quejas, hasta acciones populares que solo se traspapelan porque procesos no se ven y quien dé la cara por ellos tampoco. Se debe ser constante como afectado y diligente como autoridad, dijo una fuente que no será revelada, respecto a la responsabilidad compartida que tienen los ciudadanos y los encargados de llevar a cabo estos controles. Y es que el problema no solo es una condición social, sino que se convierte en un verdadero problema judicial. El titular del Heraldo del 30 de mayo del 2012 anuncia: condenados a 3 años de cárcel por hacer bulla en Cartagena. Por primera vez, un caso de encarcelación en la ciudad de Cartagena debido a exceso de decibeles en establecimientos comerciales. El caso es el de 2 comerciantes, quienes, a pesar de los constantes llamados de atención de las autoridades, continuaban excediendo los límites de decibeles. Por lo tanto, después de un seguimiento de 6 años, a partir de una queja de los vecinos, Jean Carlos Blanco Urbina y Alberto Samuel Rojas Jaramillo fueron condenados a 3 años de prisión por hacer bulla. Pero no solo son los establecimientos comerciales los que agobian a la población con sus volúmenes atronadores ni su toma del espacio público para promover y difundir sus actividades. Otros factores causantes de contaminación auditiva se dan debido a las nuevas modalidades de publicidad sonora, como las promociones distribuidas por medio de altoparlantes y las vallas móviles, que se convierten en un agente doble para la contaminación sonora, al ser parte del tráfico vehicular y del abuso de decibeles desde un emisor en particular. A partir de todos estos factores, también aparece la responsabilidad de los ciudadanos en acciones que realizan como personas naturales emisoras de ruido, como es el abuso de volumen en los equipos de sonidos, en las casas o en los vehículos. Los pereiranos se despiertan cada día y desde que abren los ojos respiran un aire en el que se mezclan el llanto de un niño, la bocina de un vehículo, la voz de un vendedor ambulante, el cuchicheo de los demás peatones, la música del bar o la tienda de ropa con su anunciante invitándolos a entrar, vallas móviles, celulares, conversaciones, gritos. Y todo se convierte en uno y otro factor que terminan conformando una nube de ruido que se levanta en las calles de la ciudad y llega como una explosión a nuestros oídos.